¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Comicase, la revista sobre historietas mexicana trimestral. Esperemos que se queden con nosotros a lo largo de la próxima hora y media, dos horas. No sabremos cuánto durará esto al final de la edición. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado izquierdo está... Lioco, David M. Jiménez, Everardo Ferrer, Alberto Calvo, Pepper, Wacom y por último, pero no por eso menos importante, Rodrigo Vidal. Y en el control está el señor Ernesto Mata. Recordar igual que el Lioco nos acompaña de lacobacha.net y que también esta ocasión tenemos dos comicaseros también invitados que no habían estado con nosotros anteriormente, que está el señor Alberto Calvo, que ya ha colaborado con nosotros en una ocasión anterior. En el próximo número de la revista lo hará de nueva cuenta. Y también está Raúl Hernández Huaco, también por parte tanto de Asamblea Comics como también colaborador de Comicase, que está aquí acompañándonos. Revisen, no se les olvide darse una vueltecilla por ahí a comicase.net. También estamos en redes sociales, en Comicase News, en Twitter, y también nos pueden buscar en Facebook, por ahí andamos rondando. Sin más, vamos a irnos directamente a las noticias de la quincena, las noticias comentadas. Empezando, señor Lioco, usted nos va a platicar un poquito sobre lo de Marvel Now. ¿Qué caramba es Marvel Now? Y si tendremos por qué estar interesados, sí, por qué vale la pena, qué trae de nuevo, qué trae de viejo. Sí, mira, Marvel Now está haciendo mucho ruido, más que nada es una campaña mediática. Marvel de alguna u otra forma quiere emular lo que hace un año hizo DC Comics con el relanzamiento o reboot de todos sus títulos, y en algún momento se llegó a especular que Marvel Now iba a hacer algo semejante. La realidad es que es una mentira total. Toda la vida con un título no tiene buenas ventas, o pasa un cierto tiempo que el escritor se cansa, sale ese título y entra alguien más, ¿no? Todo el equipo creativo. En este caso, Marvel Now yo lo veo más como el juego de las sillas, donde están todos los escritores y dibujantes alrededor de una mesa y les dijeron en Marvel, párense y cámbiense de lugar. Y es lo que están haciendo ahorita. Están intercambiándose entre los diferentes títulos. La diferencia es que en esta ocasión todos lo van a hacer casi al mismo tiempo. Todo esto inicia alrededor del mes de noviembre. Y lo fuerte en este sentido es de que todo el movimiento este Marvel Now inicia con un cómic especial llamado el Marvel Now .1, que Marvel tiene esta nueva moda desde el año pasado de crear estos supuestos puntos de inflexión para que los lectores puedan entrar a los títulos. Y adicionalmente, en este caso, está haciendo mucho ruido en ciertos títulos, porque normalmente se hacía el cambio del equipo creativo, pero no te decían para dónde iban. La campaña lo que incluye es decirte más o menos de qué va a tratar cada título y por qué te debería de interesar. En este caso, por ejemplo, en Cuatro Fantásticos, sale el equipo que llega, trae una idea de plantearte, en tanto en el cómic del FF, del Future Foundation, que no sabemos si se vaya a seguir llamando igual esta doble F, y el título de los Cuatro Fantásticos. La idea es que los Cuatro Fantásticos se van a ir hacer un viaje en el tiempo y el espacio, que supuestamente dura muy poco tiempo, pero ellos realmente van a estar fuera un año. Pero si algo les llegara a pasar, van a dejar a un equipo que cada uno de ellos va a elegir. Entonces el título del FF va a tratar de ese equipo que ellos están dejando, y el título de los Fantastic Four es este viaje por tiempo y espacio, ¿no? Por otro lado está este título que viene de los Thunderbolts nuevo, donde acabamos de ver este nuevo teaser donde se está... Están todos los asesinos de Marvel en un solo título. Estamos viendo al Red Hulk, al Punisher, de hecho cambiado con la calavera blanca, ahora es roja. Está Elektra y se me van un par de personajes más. Pero lo que es el Marvel Now es en sí eso. Es al mismo tiempo en todos los títulos hacer estos cambios de equipos creativos y hacer este ruido alrededor de decirte para dónde van los títulos para que te enganches y te intereses en ellos. Creo que otra de las cosas interesantes con esta propuesta es el hecho de que se está dando otra vez importancia al equipo creativo detrás de las series, porque algo que según parece fue la forma en la que se decidió cómo quedaban estructurados fue que los editores hicieron una consulta al interior de la editorial para preguntarle a los escritores y dibujantes si tú pudieras escoger cualquier serie de Marvel para trabajar, ¿cuál te gustaría? Entonces con esto ellos hicieron una lista con la cual terminaron por asignar los títulos. Entonces esto nos da a entender que la idea es que al menos los primeros arcos en todas las series van a ser historias que los autores querían contar, lo cual puede ser un cambio a como trabaja por ejemplo DC, que es una línea editorial y no importa quién escriba, quién dibuje, les da exactamente lo mismo. Aquí es darle otra vez importancia a quién está escribiendo la historia con cada personaje. Los equipos creativos son interesantes porque mal que bien Marvel ha conservado una estabilidad que DC no puede presumir, y de algunos de los títulos van a aprovechar este relanzamiento para tener la reintroducción de Jean Grey al universo regular de Marvel. Entonces yo creo que hay por ahí algunas notitas interesantes que van a generar morbo, pero en general suena como una propuesta bastante atractiva. Y nada más para complementar lo que dice Alberto, también resulta interesante que muchos de estos autores no son los autores clásicos que Marvel venía manejando desde 10 años o más. Ya se le resta importancia a Brian Michael Bendis por fin, que yo creo que es un autor que ya está cansado. Se le está dando mucha oportunidad a autores no tan jóvenes, pero que no habían tenido oportunidad de estar en el estrado. Y ahora pues ya por fin van a tener títulos fuertes, se les está haciendo mucha publicidad. Creo que eso va a ser muy bueno a la larga para mejorar el pool de creativos que se tiene en la industria comercial gringa. A diferencia de lo que hizo DC, que pues ella sí se basó en los autores ya conocidos que tiene y famosos, me parece bastante positivo que muchos de esos autores, ojalá, yo creo que varios de ellos se van a volver en superestrellas en uno o dos años, porque tienen muchísima capacidad. Y bueno, extrañaremos a otros autores como el Brubaker, que a lo mejor le están también restando importancia, pero bueno, todo con el fin de mejorar la diversidad de creadores. Pues en términos generales creo que lo interesante va a ser cómo se van a entrenar los equipos creativos, ¿no? Y digo, así en el papel los más interesantes sería Lone New X-Men, que tiene a favor que es una premisa interesante porque van a traer a los Hombres X originales, como si lo hubieran sacado de un cómic de Stan Lee y Jack Kirby, y los van a poner en medio del universo Marvel actual. Por ahí ya se filtró una portada donde vemos al Cyclops clásico peleando contra el Cyclops contemporáneo. El pero de esto es que le escribe Ryan Michael Bendis, entonces habrá que ver qué tan fresca es su toma de los personajes para ver si resulta tan atractivo como pudiera ser. El que mencionaba DFF, el equipo alterno de Cuatro Fantásticos, tiene la ventaja de que tiene como artista Michael Allred. Entonces si va a haber un cómic que va a ser distintivo en los estantes, va a ser ese. En cuanto a los Avengers, hay una idea ahí medio extraña de un equipo que es una mezcla de Avengers y X-Men, que va a tratar de tomar temas de discriminación racial y el villano va a ser Calavera Roja. Entonces hay algunos detalles por ahí que pueden ser interesantes. Entonces en términos generales yo creo que sería cosa de que alguien vea qué personajes le interesa o qué autores son de su agrado y que le dé una probadita a los primeros números, porque hay algunas ideas que son interesantes. No hay algún título que resalte así por el contenido, pero creo que hay muchas ideas bastante interesantes en la propuesta. Y bueno, el equipo conformado por Luis Gantuzzi, Leonardo Lea ya mandaron, ya más bien ya sacaron a la luz el primer pues avance, teaser, no más que ya ahora sí que un tráiler ahí en YouTube, un anuncio de Festo, ya siendo lo oficial de este festival de historieta que se está haciendo en la Ciudad de México el 17 y 18 de noviembre. Pueden checarlo en una cantidad pues grande de sitios sobre cómics, de blogs, pero también lo pueden revisar en festocomic.com. Van a haber cerca de 70 invitados 17 y 18 de noviembre. La cosa es que esta ocasión, en esta segunda edición, no va a ser en el en el Centro Cultural España, como fue la vez anterior, que ya se sabía que no se iba a repetir la sede. Esta ocasión, Festo va a ser parte de las actividades de la FILIG, de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, acá por Churubusco, ¿no? Sí, por Churubusco, de hecho. 17 y 18, sábado y domingo. Nosotros también, como revista, como Comicase, esperamos estar teniendo también ahí un lanzamiento interesantón para esta ocasión. Que lo llamativo también del Festo es que se les solicita a los participantes, a los expositores de cómic mexicano, que lleven material nuevo para que no sea lo mismo que se ha promovido en eventos anteriores. Esto tiene dos cosas interesantes, porque puede ser tanto como está padre para los visitantes, yo creo. También de cierta forma impulsa, obliga a que no se queden estancados los autores de cómic con un mismo título, vendiéndotelo en la misma, en 3-4 convenciones en la misma historieta sin publicar de nueva cuenta. Pero por otro lado, también como si es un requisito que se está solicitando, ya hay autores, por lo menos yo sé de uno, que han dicho, ¿sabes qué? Pues es que no me conviene yo invertirle a la renta del espacio físico, y aparte invertirle una lana a la impresión. Sí, a lo mejor lo veo un poquito con más de dudas, pero bueno, habrá otros muchos que seguramente no tendrán problema con eso, y ahora sí que le apostarán recursos para pues enfrentarse a esta masa de público que va a visitar la FILIG, que vamos, va a ser muchísima, una cantidad enorme de público, a diferencia también del Festo pasado, que tuvo muy buena asistencia, eso sí, pero obviamente no se va a comparar con la cantidad de gente que va a pasar por las puertas del CENART en noviembre próximo. Pueden checar el tráiler y demás información de Festo ya también en el blog de Comicase, en comicase.net. Creo que el señor Lioco quería comentar algo al respecto de Festo. Gracias, Jorge. Aquí nada más quería recalcar que puede ser que el público se pregunte qué es exactamente esa situación que los autores tengan que llevar un material nuevo. Aquí los organizadores lo que quieren es tener este filtro para forzar a los autores a que no se queden en otro número uno, ¿no? En este caso ahorita yo ya sé de un par de autores que el año pasado presentaron un número uno y querían presentarlo nuevamente en este evento. Y lo que se les dijo fue, o presentas el número 2 o no vas a poder presentarte en el evento. O sea, realmente están cumpliendo los organizadores con sus reglas. O sea, porque muchas veces se tacha de amiguismo, de que cualquiera que sea amigo de los del equipo creativo, o del equipo organizador, se puede presentar, y cosa que no es cierto. Incluso alguien de ese círculo ahorita no se va a poder presentar porque no tiene un siguiente trabajo, ¿no? Y nada más recordarles, esto es el segundo Festival de Autores de Cómic en la Ciudad de México, Festo del 17 al 18 de noviembre del 2012 en el Centro Nacional de las Artes. Va a ser entrada gratuita, así que lleven mucho dinero para que compren una gran cantidad de cosas. Seguramente va a haber cosas muy buenas. Por ejemplo, a mí me comentaba hace poco, Bachan va a llevar como 3, o sea, vamos, entre lo que ha producido recientemente, pero para ese entonces tendrá a la venta 3 álbumes, ¿no? Y seguramente van a llevar lo de Power Nap, me imagino, ¿no? Ya va a estar para ese entonces. Entonces vayan ahí guardando dinerito para noviembre, seguramente. ¿Alguien quería comentar otra cosa sobre Festo? Entonces, pues, los dejamos con ese dato. Hay otras noticias de la quincena que valen la pena comentar. Está esta cuestión de Marvel, Estados Unidos, que va a empezar a ofrecer ya cómics digitales, pero traducidos. Eso está muy interesantón. También nos querían comentar ustedes algo. Hace un par de semanas se empezaba, de hecho, a mencionar que parecía que Marvel le iba a vender sus derechos digitales a nivel mundial a alguien, no se sabía quién. Y apenas esta semana salió la nota que una compañía llamada Iverse, que ya tiene tiempo trabajando con algunas otras compañías, como en el caso de Archie Comics, adquirió los derechos para las publicaciones digitales de Marvel para poder llevar el material traducido a una gran cantidad de idiomas. Todavía no se define exactamente qué idiomas y en qué territorios es donde va a estar trabajando Iverse, pero lo que ahora sí que la fan chiquillada ha empezado a especular en la red en recientes fechas es qué va a pasar con Marvel México, si Marvel México va a poder publicar en algún punto sus historietas en manera digital, o si alguien ya le comió el mandado y Iverse los va a publicar en español. A la fecha no tenemos idea, no hay más información, pero lo que sí está abierto es de que pudiera ocurrir que alguien más nos ofrezca las versiones digitales que no fuera la editorial que localmente nos da los cómics en papel. Yo creo que sería muy buena idea que fuera una empresa diferente, porque entonces generaría competencia con las ediciones impresas, y eso yo creo que sí forzaría que se mejorara el producto. Entonces me parece una noticia estupenda, y podemos comparar las traducciones, y pues esto generaría que de veras la editorial mexicana se pusiera las pilas y ya se preocupara por ofrecer productos de calidad que mucha falta nos hacen. Entonces esperemos, hagamos chonguitos de que esto sea una realidad y que las historietas digitales sean publicadas por otra compañía. Ahora también creo que hay que tomar en cuenta que una gran diferencia entre DC y Marvel de Estados Unidos es precisamente que DC no te presenta la edición digital con la edición impresa, y el precio es un poco más bajo. También Marvel, hay muchos de los números ya traen, dice gratis la edición digital, pero obviamente es un dólar más caro que la de DC. Entonces aquí también sería interesante las empresas mexicanas cómo van a tomar esto, ¿no? Por ahí el sorprendente Hombre Araña se está acercando a su fin con el número 700, el cierre de un ciclo. También para eso tenemos al señor Beto Calvo para que nos comente acerca de eso. Yo, algunas teorías de conspiración que tiene. Pues eso, son teorías de conspiración, ¿no? Porque desafortunadamente, como no hay todavía un anuncio oficial de qué va a pasar después de ese número 700, lo único que se puede hacer es especular sobre qué va a pasar. Como parte de Marvel Now, sabemos que va a haber un nuevo Amazing Spider-Man número 1, pero todavía no sabemos cuál será el equipo creativo. Los chismes y rumores que hay por ahí apuntan a que permanecerá el equipo creativo semirregular que tiene la serie, que es Dan Slott escribiéndola, y el artista regular sería Humberto Ramos. Lo que se especula que podría ser un cambio es que el cómic dejara de aparecer 3 veces al mes para tener ya una periodicidad regular de un ejemplar por mes, con Humberto Ramos ya como el único dibujante. En cuanto a la historia, pues las especulaciones, aquí pues esto puede contar como spoilers, entonces si alguien quiere saltarse aproximadamente un minuto de lo siguiente, todo apunta a que el Dr. Octopus, Otto Octavius, va a morir en el número 700, y el rumor es que los brazos bien podrían convertirse en una herramienta más para Peter Parker. Pero como insisto, esto es solamente un rumor, esto es fin de los spoilers, y ya pueden regresar y escuchar con calma. Se me estaba olvidando también, por ahí teníamos un datillo, hace ya varios meses una editorial mexicana empezó también a estar interesada en publicar cómics, traducciones de cómics para el mercado mexicano, de nueva cuenta para el mercado nacional, sobre todo títulos de IDW, ya se había comentado anteriormente, no en el podcast, pero sí en blogs y en demás sitios, de la futura aparición de títulos como Transformers o G.I. Joe, los cuales ahorita están parados por cuestiones más que nada de negociaciones y demás trámites que se tienen que hacer con Hasbro México. Entonces todavía al día de hoy todavía están ahí la cuestión esta de los trámites, avanzando poco a poco, que de todos modos también se está esperando un poco a que, afortunadamente o desafortunadamente, depende de cómo se vea, la película de G.I. Joe se retrasó muchísimos meses. Entonces obviamente se está esperando también a que se acerque el estreno de esa cinta para en todo caso poder lanzar la historieta de G.I. Joe con más fuerza. Pero por parte de nuestros informantes de cómicas, de esta misma editorial que está ahí metiendo proyectos de historieta en México, de cómics de licencia, nos comentaban del nombre de la editorial o el sello, o más que nada, a lo mejor el nombre de la empresa, porque todavía no hay información en línea sobre estas personas que se hicieron de los derechos de The Walking Dead y de Spawn hace cosa de... Para cuando ustedes estén escuchando esto, ya habrá pasado un mes de que se hicieron los derechos. La empresa o editorial Kamite, la otra editorial que también estaba concursando o interesada en comprar los derechos de Walking Dead y otras historietas, al no conseguirlos, pues se pone las pilas, pues obviamente pregunta con los intermediarios en Estados Unidos, con quienes hacen el deal, ahí el trato, y pues es lo que sabemos ahorita, que hay una editorial que se llama Kamite y que atentativamente en octubre estarían lanzando The Walking Dead, porque ya han estado buscando en semanas recientes anunciantes para el primer número de este título ya en español. Y también dentro de las compras de licencias de cómics americanos recientes, incluso de hace 3 semanas o menos, están los derechos de publicación de Hellraiser, que lo saca actualmente Boom. De lo que sí no se sabe es si la misma Kamite son los que compraron Hellraiser, porque no se ha obtenido todavía todavía el dato, pero si llegamos a tener más información al respecto, pues se las estaremos comentando seguramente aquí. ¿Qué nos dice el señor Vidal? Yo tengo una pregunta, no sé si tú, Alberto, puedes responderla. Los cómics de Image pertenecen a sus autores, los derechos de autor. ¿No se puede negociar directamente con ellos? ¿Hay que ir directamente con Image? Porque eso abarataría mucho los costos. Eliminas al intermediario, negocias directamente con el autor y entonces ya lo puedes publicar. No todos los cómics de Image son de los autores. La gran mayoría sí, pero hay que recordar que al menos los mismos fundadores de Image terminaron por formar estudios, entonces ya son dueños de marcas. Está también el caso de Robert Kirkman, que crea varias propiedades, generalmente las lanza él y después contrata equipos creativos. Y en términos generales, lo que pasa con Image es que, como lo montaron la compañía, no fue pensando nada más en darle un espacio de publicación a los autores, sino crear una empresa que se encargue de manejar todo el área de publicación y administración de los títulos independientemente del trabajo creativo. Entonces, por decisión propia, los autores dejan que todo lo maneje la editorial y no hacen el trato directo. Me imagino que ha de haber casos específicos donde sí cada autor negocia sus derechos por separado, pero en general la estructura de Image está creada para servir como intermediario entre los autores y el lado de negocios. El dato que sí tenía es que, por ejemplo, en el caso de The Walking Dead sí tuvo que hacer una negociación directamente con la compañía de Kirkman. O, por ejemplo, si vas con... quieres publicar Spawn, pues tienes que meterte con McFarlane. O sea, no vas con Image, sino que... sí, ya como que cada quien tiene ahí sus agentes, ¿no? Y lo que sí me pasaron el dato sin tener el número es que en el caso de The Walking Dead fue un precio elevadísimo, porque me decían, ¿sabes qué? Qué bueno que nosotros no la ganamos, mano, porque con lo que habría costado compro 10 licencias llamativas, ¿no? Atractivas. Y me dice, y para un título que es en blanco y negro, que debería, o sea, deberían dármelo, no más barato, pero vamos, en cuanto a... si estás hablando como de producción del producto, bueno, producción de la historieta, pero se supone que es una licencia muy cara, entonces a ver si no a la mera hora cuando salga la historieta, o tendría que tener debería tener un tiraje muy grande para abaratar el costo, el precio de portada para el lector, o vamos a tener precios altitos, ¿no? De portada, y seguramente todo el mundo va a estar corriendo atrás del Walking Dead 1 para luego estarlo revendiendo. ¿Creen que este éxito, creen que tenga The Walking Dead en español? Ahorita, ya después, ¿qué temporada va la serie? ¿Como la cuarta, tercera? ¿Creen que el mercado mexicano le guste? ¿Y qué éxito podría tener un cómic actualmente, en el año 2012, en blanco y negro? No, obviamente en cuanto salga va a ser un exitazo. Yo creo que los 10 primeros números van a estar agotadísimos. Pero yo, siendo sincero, la historia en el cómic es muy lenta. Después de ese número 10 mucha gente lo va a abandonar porque como que le falta acción. No van a entender realmente cómo funciona la historia de Walking Dead. Pero va a ser un hitazo, o sea, de entrada, ahorita todo mundo es fanático de los zombies. Todo mundo habla de Walking Dead. Y obviamente mucha gente quiere conocer la obra. De hecho, ya están llegando algunas versiones españolas a las librerías aquí y desaparecen. Y son carísimas. Lo que mencionas es muy importante, ¿no? Es un cómic en blanco y negro. No debería costar mucho para el público, pero si me dices que la licencia fue cara, pues obviamente tienen que recuperar su inversión. Esperemos que tengan un plan de negocios a mediano plazo, por lo menos, para que no quieran recuperar la inversión con los 5 primeros números y estemos hablando de fascículos que cuesten 100 pesos, ¿no? Y siendo en blanco y negro, pues obviamente no le van a gustar. Lo que sí es que la publicidad debería enfocarse obviamente más al público adulto, porque al ser cómics, las tiendas lo van a dejar como un producto infantil y hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra de que los niños lean, se les censure cosas a los niños, pero vamos, el cómic sí puede ser un poco violento. Y bueno, yo creo que disfrutaría más el público adolescente mayor, es decir, cercano a los 20 años, y los adultos jóvenes, ¿no? Que es para los que está dirigido. Antes de pasar el micrófono, yo, la verdad es que cuando me enteré de la noticia me sorprendió. Tenía ya mucho rato que no veíamos tanta variedad de cómic en el mercado mexicano. Bueno, todavía no la vemos, ¿no? Esperamos que se cumpla para empezar, porque pues sí, ahorita no salimos de Marvel y DC. Pero el hecho de que ya se estén publicando cosas de Image abre la esperanza de que se publican otras cosas de esa misma editorial. En los blogs y en los foros se comenta mucho, la gente pide mucho Invincible. Obviamente son pocos fans, pero yo creo que Invincible sería un cómic que, si se le da la oportunidad, tendría su éxito en México. En primer lugar porque se parece mucho al Hombre Araña, y ya sabemos que México es arácnido. En segundo lugar porque es un cómic de superhéroes bastante interesante. Es un cómic de superhéroes como ya no se hacen, entonces vale mucho la pena. Ese sí funcionaría muy bien con un público infantil. Pero, por ejemplo, hablando del público infantil, se podía publicar las obras de Chris Giaruso, que ha publicado en Image, G-Man, que son cómics fabulosos de superhéroes para niños, y no por eso son tontos. Entonces, yo la verdad es que espero que le vaya muy bien a esta empresa con ambos títulos de Image. Obviamente les va a ir bien, son los títulos más vendedores de Image. Sobre todo Spawn en México es muy, muy popular. Pero espero que se abra las puertas y que tomen el riesgo de publicar cosas para otro público. Y me refiero al público infantil, que sí, efectivamente está muy descuidado por la industria del cómic en México. Sí, y el que hubiera una oferta de cómics diferentes, digamos, a diferentes grupos de edad, sería algo muy interesante. Digo, otro cómic que yo creo que si le dieran la oportunidad en español sería un hitazo, sería Bone, de Jeff Smith. Que y aparte ya tenemos versiones en blanco y negro y a color, o sea que incluso las ciudades tendrían forma de negociar para tener diferentes versiones. De lo que mencionaban de The Walking Dead, habría que señalar que si la licencia es cara, aquí habría que pensar, Robert Kirkman es una de las personas encargadas del área de negocios de Image. Y algo que también no es de conocimiento popular, timó a su co-creador. Tony Moore le cedió todos los derechos de The Walking Dead a cambio de una supuesta futura compensación en cuanto vendiera los derechos a televisión. Aparentemente Kirkman le dijo, pues esto va a ser negociaciones y demás, nos van a quitar mucho tiempo. Pero mira, si quieres tú, cédeme una sesión, yo hago todos los negocios a nombre de los dos y ya que empieza a entrar dinero, pues te doy tu parte. Y pues Tony Moore confió en él. Le firmó la cesión de derechos y a la fecha no ha visto un centavo de lo que ha ingresado por el contrato de televisión de The Walking Dead. En cuanto a lo de que es en blanco y negro y el precio, tal vez aquí lo que le convendría a esta nueva editorial sería pensar en publicar no cómics sueltos, sino colecciones. Sobre todo si estamos pensando en que no va a dirigir un público infantil y tal vez no debiera centrarse en venderlo como un cómic, creo que el publicarlo en tomos le daría acceso a librerías, tal vez a venderlo en locales cerrados o en tiendas dedicadas a video y películas, donde podría tener un acceso más directo a los fans de la serie de televisión y les permitiría abaratar a ellos costos de distribución que les permitieran manejar mejor lo que metieron en la licencia. Entonces, creo que, como menciona Rodrigo, es un momento bastante interesante para la industria ver que hay oferta, que hay variedad y habrá que ver qué empresas realmente están preparadas para atacar el mercado de manera inteligente. Y también, a lo mejor, sin comprometernos, aparte mencionar que la fecha esta de octubre, que vamos, más bien no hay fecha, es un mes, tenemos un dato de un posible anunciante en estas historietas de The Walking Dead, que así es como le vendieron la idea de, oye, ¿te quieres anunciar con nosotros? Vamos a salir en octubre, no hay una fecha fija. Y pues no, obviamente no podemos saber si van a cumplir con sus tiempos, ¿no? De publicación. Esperemos a ver qué pasa. Si en octubre no sucede nada, pues nos volveremos a preguntar. Nosotros de todos modos estamos buscando ahí establecer alguna especie de contacto con las personas de Kamite, si es que así se va a llamar ya definitivamente el sello. Y cabe mencionar que con un poco de suerte, tal vez para el próximo podcast tengamos por aquí a ya una persona anunciando pues oficialmente, con un poco de suerte, la entrada de ciertos cómics aquí a puestos de revistas. Esta editorial que está manejando la idea de traerse G.I. Joe y Transformers también está checando otros títulos y es posible que para el próximo episodio del podcast de Comicasa esté con nosotros pues compartiendo ya información oficial, así que pues no se lo pierdan. Y tampoco para estar al tanto igual de otros chismes de baja calaña, síganos en Twitter, en Comicase News. ¿Ibas a comentar algo, Lioco? Ah, no, David, perdón. Sí, yo creo que ahorita también algo interesante en este aspecto es que, como decía Rodrigo, va a haber variedad de títulos. Yo creo que también algo muy interesante va a ser que va a haber variedad de editoriales. Como recordamos, Editorial Beat pues manejó prácticamente todas las editoriales americanas y estuvieron en el mercado un buen tiempo todas juntas. Pero ahorita, como dice también Beto, sería ver qué iniciativa tiene cada editorial para lanzar todos los títulos, ¿no? Porque yo creo que también va a ser muy, muy rico que tengamos tanto variedad de títulos como variedad de formatos. La película de Arrugas, esta basada en la novela gráfica de Paco Roca, fue nominada como mejor película de animación de los premios europeos de cine. Es una, por ejemplo, en el caso yo pude de esta novela, pude leerla gracias a Rodrigo Vidal. Él me la prestó anteriormente porque escribiste un texto sobre la obra de Paco Roca. A mí me pareció fabulosa la novela, te lo agradezco mucho como la hayas prestado, pero sin embargo en México todavía no hemos podido ver la película de manera pues oficial, y ya tiene más de medio año fácil que se estrenó en España, ya por aquí de maneras ilegales. ¿Cómo? alternativas, ya ha habido por lo menos un miembro de Comicase que ya pudo ver la película y nos puede dar una opinión de Arrugas. ¿Qué tal está, señor Pepper? Y la película, ¿no? Usted. Yo muy bien, gracias por preguntar. Bueno, la película, a quien haya tenido oportunidad de leer a Paco Roca, y Rodro no me dejará mentir, es un autor excepcional. Arrugas es un cómic que apela por el lado humano sin buscar tu lástima. No quiere causarte lástima por el personaje principal, quiere que notes sus vivencias como una persona más, que le puede pasar a cualquier miembro de tu familia, a alguien que conozcas, hasta a ti mismo, sin generarte una lástima de por qué sufre tanto, por qué tiene que ser su vida así. Te das cuenta de que puede ser que en algún momento sufra, pero está demasiado bien narrado como para que te claves en eso. La película no está tan fiel a la novela. Tiene algunas variaciones. Y el final también. Sin darles spoilers, si la han leído, el final no es igual al de la novela. Y si tienen tiempo para leerla antes de verla, podrían hacer una buena comparación. ¿Y dónde la vemos? Podrían... No, fíjate que de hecho el DVD es muy escaso, incluso la edición europea. Búsquenla en internet. Bueno, en el argot cinematográfico se conoce cierto tipo de películas hechas para ganar premios como películas festivaleras. Yo la verdad es que procuro no verlas, porque normalmente son películas sentimentales, son películas que llegan a ser muy tediosas. Es este mal llamado cine de arte. Pero sinceramente espero que Arrugas gane el premio, porque eso aseguraría que por lo menos tuviera una corrida en algún festivalito aquí en México. Entonces, bueno, sería positivo. Algo parecido sucedió con Persepolis de Marian Satrapi. La película llegó gracias a que ganó, me parece que en Cannes. Ganó alguna mención en Cannes, entonces gracias a eso se obtuvo fama y pudo llegar a otros países, y la pudimos ver entre otros países en México, y aparte se editó en DVD. Entonces ojalá gane el premio Arrugas y eso asegure que la podamos ver, aunque sea directo a video, no me importa, ¿no? Y bueno, aprovecho pues obviamente para hacer la recomendación. Arrugas se consigue en México en las librerías, está a muy buen precio. Realmente es una obra barata, sobre todo para el tamaño de la obra. El tamaño me refiero a su valor moral, porque realmente la obra es una obra corta, pero tiene un gran contenido. Como bien dice Pepe, es una obra que trata sobre el Alzheimer sin apelar a nuestra compasión. Es una obra muy objetiva sobre el tema, y lo que se pretende es mostrar cómo vive la gente con ese problema y sobre todo cómo vive la gente alrededor de ella. Entonces me parece que es una obra excepcional. Y pues sí, muero de ganas por ver la película, y ahora que ya sé que está en los circuitos alternativos de distribución, en cuanto ustedes se vayan ahorita de mi casa, me voy a dar la tarea de buscarla, descargarla y verla. Y para cerrar con la sección de las notitas comentadas, señor Beto Calvo, de nueva cuenta te vamos a pedir que tomes el micrófono y nos comentes de cierta fuga de talentos que está sucediendo ya desde hace un tiempo en el sello Vértigo. Sí, creo que uno de los más grandes problemas que tiene DC a nivel general como editorial es a nivel editorial. Digo, cuando tienes una empresa que es dirigida por Dan Didio, Geoff Johns y Jim Lee, sabes que algo no está bien con el mundo. Y esto se ha empezado a contagiar a otros sellos, ¿no? Tan es así que muchos de sus sellos empezaron a silenciosamente caer en el olvido, como el caso de Paradox Press, por ejemplo. Y esto ya se empieza a notar también Vértigo. Hay muchos autores que tradicionalmente han hecho material propio para este sello que están buscando nuevas opciones. Creo que uno de los casos más sonados en las últimas semanas fue la salida de Chris Robertson, quien una vez que se anunció la cancelación de iZombie, públicamente criticó las decisiones editoriales de DC tanto en su universo regular como en el sello Vértigo, y básicamente se cerró las puertas para no volver a trabajar dentro de la editorial. Otra nota reciente, nos encontramos con que un cómic publicado hace unos 15 años de Ed Brubaker en este sello, que era Scene of the Crime, que es de sigue las correrías de un fotógrafo forense, alguien que se dedica a retratar precisamente escenas del crimen, han anunciado una nueva edición en TP que va a aparecer bajo Image. Entonces es curioso que autores que tradicionalmente han trabajado con este sello estén buscando unas alternativas. Está también el caso de Brian Wood, que una vez que cierre DMC también se separa por completo de Vértigo. Entonces no me extrañaría que el sello terminara por dedicarse solamente a material propiedad de la editorial, o en un momento dado incluso desapareciera. Creo que sería conveniente recordar que Vértigo fue la punta de lanza de la industria en los años 90, sobre todo la segunda mitad. Era el lugar donde uno podía encontrar los cómics más originales, los cómics mejor escritos, arte muy interesante. Y realmente es triste que de 10 años para acá no haya tenido un título con la fuerza que tuvo en los años 90, como Witcher, el Swamp Thing, Hellblazer. Realmente era un semillero de creadores que luego se pasaban a la escena más comercial y obviamente triunfaban, ¿no? Pero primero se probaban en Vértigo. Y realmente es triste ver que ya tiene años que Vértigo pues ha estado enflaqueciendo. No ha aportado realmente nada importante a la industria. Yo creo que el último gran título, y es entre comillas, yo lo pondría, ha sido Fables. Y digo gran porque ha durado bastante, pero realmente no ha tenido el impacto que han tenido otros títulos de la misma. Desgraciadamente DC sí tiene ahorita... Las decisiones editoriales están guiadas por el dinero totalmente. Se están olvidando de crear nuevas cosas, nuevas franquicias, ¿no? Ya lo habíamos discutido cuando hablamos de Watchmen. De nada sirve reciclar una y otra vez la misma franquicia, porque te deja mucho dinero a ti como empresa, pero no estás aportándole nada a la industria, no estás permitiendo que la industria crezca. Lo que Vértigo debería hacer, y que fue a mediados de los 90s, era un lugar para crearle nuevas franquicias a DC, y franquicias muy exitosas. Algo está mal ahí. No le quiero echar la culpa totalmente a Dan Didio, que sí la tiene, pero se la quiero echar a ella y a Geoff Johns y a Jim Lee. Pero por ejemplo, la cabeza de Vértigo ha sido Karen Berger, y pues ella también tiene demasiada experiencia como para que se deje dominar por estos mequetrefes advenedizos, ¿no? Pero bueno, creo que este poquito de contexto sirve para dejar en claro por qué nos preocupa que Vértigo esté pasando las de Caín ahorita mismo. Digo, ¿qué tantos problemas tendrá el sello? Que el único anuncio que han hecho a futuro que ha llamado la atención fue reviviendo unas series más exitosas. Porque Neil Gaiman anunció hace un par de meses que va a hacer una nueva historia de Sandman. Creo que de no ser por ese anuncio, habría gente que se preguntaría si Vértigo sigue existiendo. Y yo mencionaba lo de que no me extrañaría que terminaran incluso por cerrarlo, tomando en cuenta que los personajes que son propiedad de ellos, como son Constantine o Swamp Thing, hay una intención muy fuerte de reintegrarlos al universo de ser regular. Ya Swamp Thing es una parte de los títulos de los nuevos 52. Constantine ha tenido apariciones constantes. Entonces me parece que si el sello sigue con esta tendencia a cerrarle las puertas a ideas nuevas, va a terminar por desaparecer. Hubo una época en la que, como menciona Rodro, era el lugar donde, si querías encontrar historias diferentes a lo que era el resto del mercado, era el lugar donde las buscabas, era Vértigo. Ahora es más fácil que encuentres una serie nueva, original, en Image, que en Vértigo. Y sin más, damos así terminada la sección de las noticias, nos vamos directamente al cómic cancionero. Cancionero. De la viñeta al gañote. Pues vamos a escuchar en el cómic cancionero la canción I Am the Law, a propósito del estreno de la película del juez Dredd, que en México se va a llamar Dredd, el juez del apocalipsis. Y este es un tema que viene en el álbum Among the Living de 1987 de la banda thrash metalera Anthrax. Está inspirada en el personaje del juez Dredd. Y pues, como dice el eslogan que ha estado sonando en la semana, ¿no? Y que es el aviso para que puedas ver la película y disfrutarla. Un buen juez nunca se quita el casco. ya es hora de entrar a la parte central del programa, las grapas, como nos gusta llamarlo. Es la parte donde discutimos, analizamos, nos peleamos estos temas del cómic. En esta ocasión queremos hablar sobre, aprovechando que hablamos hace un rato de Marvel Now y este supuesto relanzamiento de la editorial que no es tal, nos pusimos a imaginar cómo sería un relanzamiento tanto de algunos personajes y licencias mexicanas y como con cuáles equipos creativos nos gustaría verlos, ¿no? O discutir también por qué no se pueden realizar o por qué no se han realizado. Entonces, David, ¿tú qué nos quieres comentar sobre este tema? Bueno, sí, como mencionas, lo que son las dos editoriales más grandes norteamericanas, pues se han basado varias veces en relanzamientos. Ya ves, DC lanzó su nuevo 52, que ya no son 52, ya son como 60 con los títulos nuevos que han sacado. Marvel, ahora como decíamos, con Marvel Now. Y nos preguntábamos por qué, si en esa empresa norteamericana, ahora sí que en el mercado norteamericano, siempre son los mismos personajes, diferentes equipos creativos, ¿por qué en México no se ha podido hacer eso? No sé si sea cuestión de derechos o cuestión de que a lo mejor como mexicanos estamos muy muy apegados al estilo original del autor. Porque, por ejemplo, si recordarán, hace algunos ayeres, Memín Pinguín, que también fue relanzado por Editorial Beat con un nuevo dibujante, y no fue nada aceptado, aunque sí duró cerca de 70 números, me parece, pero no fue aceptado. Entonces, ¿qué podríamos hacer para retomar tanta, ahora sí que del panteón de las historietas mexicanas, tantos personajes que pudiéramos volver a relanzarlos, como dice Rodrigo, ¿no? Tenemos un Calimán, tenemos un Chanoc, que Chanoc también hace cerca de década y media que fue relanzado, pero fue igual dibujado por Don Ángel Mora. Entonces, ¿por qué no se animan los artistas nuevos, los jóvenes, a retomar todos este tipo de personajes que ya tienen raíces? Y siempre le apuestan como que a personajes nuevos, pero basados en lo superheroico, siendo que tenemos una cantidad ilimitada de personajes que pudiéramos explotar. Bueno, lo que decías de Memín, pegó 70 números, o sea, eso quiere decir que sí gustó. No nos gustó a los que conocíamos el dibujo anterior de Sexto Valencia, obviamente porque el dibujo nuevo era bastante deficiente. Tiene más que ver con la calidad, con que haya sido un nuevo artista. Yo creo que si hubiera sido un nuevo artista, pero en lugar de intentar emular aquel estilo de Sixto Valencia, hubiera puesto el suyo, otro gallo hubiera cantado. Yo quisiera hacer el comentario, creo que con los personajes mexicanos no existe lo que ha sucedido en otros países, que se vuelven licencias. Es decir, el Hombre Araña fue creado por Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, pero al ser propiedad de una empresa editorial, la empresa lo convirtió en una licencia, entonces ya se vuelve pues un personaje de ellos y ya no es necesario que sean los mismos creadores los que lo estén realizando todo el tiempo, además de que los mismos creadores ya no querían trabajar en él. En el caso de los personajes mexicanos, Chanoc, Calimán, Fantomas, no han querido o no han podido dar ese salto, ¿no? Convertirse ya en una marca en sí, el personaje, ¿no? Y yo no sé si de veras exista eso que en el fútbol le llaman pacto de caballeros, que es si un personaje fue creado por determinada persona, es mal visto que otro creador lo agarre. Digo, si existe, qué estúpidos, la verdad, porque se están privando, uno, de hacer dinero, y dos, nos están privando a los fans de tener historias diferentes. Entonces, estas limitantes en México son muy notorias, y no nada más en la historieta, ¿no? También en la televisión. ¿Por qué no tenemos ahorita una versión moderna de Burbujas, por ejemplo? Bueno, obviamente prefería no verla porque mataría mi recuerdo, sabiendo cómo Televisa se las gasta para este tipo de proyectos. Pero bueno, esa es la pregunta que quisiera dejar aquí al pleno de Comicase. ¿Qué creen que está pasando? ¿Deberían convertirse en licencias? ¿Deberían eliminarse esa ética? Que a mí me parece una ética doble cara, porque por un lado, si yo como creador no quiero trabajar en la obra de otro creador, pero la editorial tampoco me lo va a dejar porque es dinero para ellos. Y bueno, no es, vamos, es un merequetengue ahí. Yo lo que quiero comentar es comparar un poco el mercado sudamericano, que en Sudamérica hay dos licencias, que bueno, dos cómics que se convirtieron en marca, como dice Rodrigo, muy exitosos en su mercado. Uno es Condorito, todos conocemos a Condorito, incluso no dudo que de niños creyéramos que Condorito era mexicano, y después nos sorprendimos que no lo era. Y hay otra licencia que no conocemos aquí porque es brasileña, y lo brasileño aquí, pues por la barrera del idioma no ha permeado, ¿no? Pero en Brasil hay un personaje de cómics muy antiguo llamado Mónica, que incluso parque temático tiene, caricatura tiene, y pues ahora sí que aquí no tenemos nada, o sea, no hay ni super sabios, no hubo ni caricaturas. Ah, creo que hubo una película de super sabios, pero no hay o caricaturas o no hay nada adicional. Ah, o claro, muñecos de acción, por supuesto, los llegamos a ver, pero en la piratería luego, ¿no? En la reimaginación que tienen los... Son muñecos de inacción. Sí, son muñecos de inacción totalmente inmóviles. Pero es lo que se me hace muy curioso, cómo en Latinoamérica sí hay un par de ejemplos al menos de casos muy exitosos, y aquí no tenemos nada, absolutamente nada. Ahorita que Rodro estaba mencionando lo de como productos de licencia, si mal no recuerdo, ustedes no me dejarán mentir, hace unos 3, 4 años había un proyecto de relanzar a Calimán. O sea, Calimán ahorita está funcionando como marca, y había un proyecto de relanzarlo, incluso se hicieron carteles, que era lo que tenían a la venta cuando estaba en promoción. O sea, ajá, hubo presentación. El dibujo que yo vi de ese Calimán era de Paco Herrera. Ya no supe qué pasó después con ese proyecto. Digo, sonaba algo interesante. Iba a ser interesante ver algo así. O lo que llegó a pasar también ya tiene bastante tiempo, ¿no? Con Tinieblas. Digo, Tinieblas tuvo como su run. Y después también de pronto desapareció. Y ahorita sí, definitivamente no hay nada. Sí, lo de Calimán yo creo que tiene un poquito más, ¿eh? Porque recuerdo que en algún momento estaba involucrado en la parte de que pensaban también relanzar la novela. Y lo iba a hacer Neurona Audio, que es un estudio que tenía contratos gubernamentales durante los dos sexenios anteriores, y era un proyecto que iban a hacer fuera de estos contratos. Lo de manejarlo como marcas, ya comentamos bastante durante esta emisión, la editorial que tiene los derechos de publicación de cómics aquí en México es Televisa. Ellos sí tienen propiedades que podrían explotar como marcas, y de hecho, no sé, 20 o 30 años atrás lo hicieron. Había cómics de Chespirito, había cómics de Cepillín, y de varios otros programas infantiles. Entonces, de que las licencias existen y se pueden explotar como marca, ahí están. Lo que es interesante es saber por qué a nadie le interesa. Comentábamos hace un rato lo caro de las licencias, que por ejemplo la de Walking Dead, que me dice que es muy costosa. ¿Por qué, si hay un historial tan grande de historieta mexicana, no se busca pagar las licencias para republicarlos? Digo, está el caso de la familia Burrón, que tiene un arraigo muy grande y hay tomos con la colección completa, pero no se le ven puestos de revistas. Está el caso mencionado de los Super Sabios, que es un cómic que también tiene más de 1000 números publicados, y sabemos que los archivos existen porque Milenio estaba publicando la tira cómica. ¿Por qué no hay cómics o colecciones de los mismos? Es curioso que el material existe, los personajes existen, y sí existe la forma de convertirlos en marcas y explotarlos, pero por alguna razón no se da. Lo de Calimán, incluso había un perfil de Twitter, tú podías ver tweets de Calimán y de Solín. Entonces, algo pasó ahí con ese proyecto que no terminó de despegar, pero sí es curioso. A mí me parece que muchas veces las trabas las ponen los mismos herederos, se podría decir, considerando vacas sagradas las creaciones propias. De hecho, lo vemos muy seguido con El Hijo del Santo. Es comidilla cada rato que está en problemas con alguien porque hizo algo que le faltaba el respeto a la memoria de su padre, aunque no haya sido tal. O sea, se lo toman demasiado en serio. Si dejo que alguien lo tome y lo rediseñe, lo reimagine, se va a perder ese legado, cosa que no es cierta, porque el hecho de que lo queramos de nuevo es porque lo recordamos y nos gustaría verlo otra vez. Tal vez habría personajes que funcionarían bien en la actualidad si se les aterriza en el panorama del país, como Chanoc o Calimán. Es, dentro de mi punto de vista, es ese. Muchas veces las mismas trabas vienen en parte de los herederos de los creadores. Sí, como Chisme de Baja Calaña, si mal no estoy, en el caso de Calimán, de este relanzamiento, tuvo que ver con que en la empresa que originalmente había adquirido los derechos fue demandada por alguna parte de la herencia de los creadores de Calimán. Creo que va por ahí el chisme. Otro aspecto a considerar también, y que me parece a mí el más importante, yo creo que el público actual no quiere leer a Calimán, no quiere leer a Fantoma, no quiere leer a Chanoc, no le gustaría leer a los Super Sabios. Por una razón, esas historietas pertenecen a un México que ya no existe. Era un México que en sus productos culturales era muy inocente, y yo digo que incluso era demasiado ingenuo. Uno lee esos cómics y obviamente no había maldad entendida como esta... este espectro de moral, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, si se lanzaran los Super Sabios, en parte de que las generaciones actuales no los conocen, no sé qué tanto se pudieran sentir identificados. Digo, no se sienten identificados con el Hombre Araña, ¿no? Ahí, con los cómics gringos es otro boleto. Es la cuestión de qué es lo que está de moda por las películas. Pero también existe el prejuicio de que Chanoc, Calimán Fantomas pertenecen al rubro de la historieta. Historieta entendiendo la palabra como peyorativa, ¿no? Como una historia mala, como una historia cucha. Yo creo que el principal obstáculo, lejos de los caprichos de herederos o de dueños de derechos, es que realmente el público no le va a entrar al producto nacional por ese prejuicio malinchista. No sé si alguien me quiera desmentir en este aspecto. Bueno, creo que sí, sí estoy de acuerdo en ese aspecto, y también en el aspecto de que como la, que las generaciones cambian, porque también mencionabas de Burbujas. Creo que hace unos 8 años hicieron un proyecto, ¿no?, de Odisea Burbujas, y metieron incluso cosas así por computadora y no sé qué tanto, pero no gustó y no acabó de cuajar y tampoco se proyectó. Entonces, recordando también ahorita que dices de Fantomas, cuando la última vez que lo publicó Beat, yo me acuerdo que los últimos números lo colocaron en un aspecto futurista, creo que era Fantomas 3000, algo así le habían puesto, y no funcionó tampoco. Entonces yo creo que también es, como tú mencionas, el ambiente en el que se desarrollaban estos personajes, que a la hora de aterrizarlos en un futuro con unos cambios radicales, como que el personaje no funciona y pues no acaba de cuajar tampoco, ni para los que los leíamos antes, ni para los lectores nuevos. Sí, continuando con lo que es Calimán, aquí es un problema bien grande, no sé a qué corresponda, pero cuando se relanzó el título, en color sepia y todo, la gente que lo comprábamos era la gente que lo conocíamos, ¿no? Ese es el rollo de que no vaya para o dirigido a otro tipo de público. Cuando pretenden hacerlo a color y actualizar las historias, realmente a la gente no le gustó, a la gente que leíamos tradicionalmente Calimán, a la gente que estábamos acostumbrados al sepia, porque aparte de que las historias estaban mal contadas, estaban pésimamente dibujadas, ¿no? Eso es un aspecto que se descuidó bastante y pues no pasó de los 5 números ese nuevo Calimán a color. Actualmente los derechos de Calimán lo tiene, alguien de una banda grupera, que tiene unos alucines pero espantosos, ¿no? Está anunciando que Marvel está interesado en producirle la película de Calimán, y eso es una felonía, ¿no? Es una aberración. Cuando Marvel tiene tantos personajes de los cuales la gente no está confiando en el mismo hombre hormiga, imagínate ahora que vayan a poner los ojos en un personaje extranjero, ¿no? Como el caso de que platicó David de Fantomas. O sea, al final, aparte de futurista, ya el dibujo estaba tan horrible que fue una parte de después de los argumentos, era la parte en la que el público se fijaba con el personaje y lo cual lo fascinaba. Y al final le pusieron la capa de Spawn, no una página parecida a la de Spawn, ¿no?, sino era la capa de Spawn la que, y eso es lo que hace que, eso es lo que pensaban ellos que era actualización, ¿no? Pero es muy difícil lograr que se hagan historias bien aterrizadas en este tiempo, que es posible, ya lo estamos viendo con El Mecánico de Amor, está retomando varias cosas que son hasta clichés de la historieta mexicana, del fantástico mexicano, que es el mezclar lo que son las historietas y el cine de serie B que se producía en el país, y sale algo muy bueno, siempre y cuando cuentes con el equipo que sepa hacerlo, ¿no? Hace un momento mencionabas el hecho de relanzamientos y me lleva a mí a recordar en otro medio, en el caso de la televisión. Creo que todos vimos este relanzamiento en estos cortos del santo que hubieron en Cartoon Network. Yo le pregunté al hijo del santo qué había pasado con esto, que si íbamos a ver algo más adelante, y él me comentó que estaban trabajando en una película animada en este mismo estilo porque gustó muchísimo. Bueno, esto tiene ya ahorita ya año y medio, 2 años, y bueno, no se ha sabido nada. Obviamente un proyecto nacional tiene otra velocidad diferente a un proyecto extranjero, pero me llamó la atención que al menos ese relanzamiento en otro medio tuvo muy muy muy buena aceptación. Igual recuerdo este relanzamiento de Blue Demon Jr. que lo realizó el estudio Kaboom hace unos 4 años o 5 tal vez, y al menos los primeros 4 números tuvieron buena aceptación con los lectores tradicionales de Blue Demon. Ahí por rollos de derechos no se siguió, y de hecho el año pasado que platiqué con Blue Demon, de hecho estaba con Everardo, él comentó que estaba buscando quién se animara a continuar con su proyecto, porque a él le interesa que haya un cómic en la calle, que los niños lo puedan leer y disfrutar y conocerlo, ¿no? Y recientemente, como muchos conocerán, hay un cómic llamado Aventuras Enmascaradas. Cada vez que lo leo me pregunto, la cantidad de dinero que no están dejando de perder el Santo y Blue Demon si se juntaran y se animaran a sacar un cómic así. O sea, ¿quién no compraría en este país un cómic con el Santo y Blue Demon al mismo tiempo? A mí me encantaría verlo. Sí, al comienzo de esta discusión, David mencionaba que siempre se busca ir a tratar de imitar el estilo del superhéroe americano, ¿no? Y yo creo que el cómic mexicano históricamente tiene un equivalente muy claro, que son los cómics de luchadores. Entonces, si es extraño que no es un medio que se busca explotar más, hasta donde la última vez que hubo un intento de cómic nacional de alto perfil, fue también un cómic de luchadores, que fue el caso de Tinieblas. Y en el caso que vemos del Hijo del Santo, en el caso del Hijo del Santo creo que ahí el problema es cómo manejan la marca, porque sabemos que su señor esposo es una persona muy conflictiva que termina por pelearse con todo el mundo, entonces ahí no me sorprende que no haya mucha gente interesada en trabajar con él. En el caso de Blue Demon, él tiene el interés de hacerlo, no hay alguien que se haya puesto las pilas para ayudarlo por ese lado, pero yo creo que hay varios luchadores que les interesaría ver su imagen y marca convertido en un cómic. Y volvemos al caso de ¿por qué en Televisa no lo hacen? Televisa tiene lazos muy fuertes con una de las empresas de lucha más grande en México, e incluso hay luchadores que son propiedad de ellos. Entonces son cosas que podrían explotar como marcas y no lo hacen. Pero sí me parece que es un mercado completamente desperdiciado, porque si hay un equivalente al superhéroe en México, son los luchadores. Aquí también hay que apuntar que Blue Demon Jr., fuera de lo que era el cómic industrial, sacó dos números de un cómic en una campaña contra el cáncer linfático, ¿no? Patrocinado por la Fundación Gerardo Alfaro. Y pues también hay que ver que de la gente que se rodeó, ¿no? Está Miguel Galindo, Pepe Quintero, realizaron el primer número. Ya el segundo lo realizó con Eduardo García, ¿no? Que fue uno de los artistas mexicanos que ha tenido a bien dibujar el sorprendente Hombre Araña para Marvel, ¿no? Y pues no se trata de que sea solamente esa tirada, ¿no? En que es un... Bien, se demuestra que el cómic puede tener más funciones que solo el entretenimiento. Pero estaría muy bien que los luchadores, como nuestros personajes superheroicos por antonomasia, tuvieran un espacio digno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el cómic, en los puestos de periódicos. Hay que ver nada más la lástima que da que trabajos como los de el maestro Alberto León o Pegaso estén esperando que alguien se interese en publicarlos cuando tienen una calidad sorprendente. Y pues tú te preguntas cómo hay gente editando sus historias en editoriales de renombre, pudiéramos decirlo, en las pocas que apuestan por el cómic actualmente, manejan temas chistositos, entretenidos, ¿no? Pero con la calidad artística de los maestros, yo creo que es un verdadero desperdicio que estén en sus carpetas esperando que alguien les produzca ese trabajo. Pero aquí hay otro problema, o sea, ¿por qué están esperando? ¿Por qué no se mueven ellos también para conseguir, ya sean sus patrocinios, alguien que les produzca el cómic y lo saquen? En las noticias hablábamos del caso de Robert Kirkman, que no solo hace cómics, también está encargado de la parte de negocios en Image. ¿Por qué ningún creativo en México se faja los pantalones y dice, a ver, parte del negocio, o sea, no nada más es producir, ¿no? O crear, parte del negocio es venderlo. Entonces vamos a fajar los pantalones y órale, ¿no? También eso hace falta en nuestro país. O sea, aquí el problema es que sí, la visión empresarial no existe, ¿no? Se vive en el romanticismo de yo soy creador y entonces yo nada más debo de dibujar o de escribir, no hago otra cosa, porque eso le toca a alguien más. Yo soy el contador y nomás me toca contar, ¿no? Entonces, bueno, no, pues falta alguien, faltan personas que sean multitareas y que se dediquen a buscar, de veras, uno, que se dediquen a buscar, a ver, ¿cómo está el estatus de los derechos? Dos, ok, vamos ahora a conseguir gente competente para que nos desarrolle el producto a nivel guión, a nivel dibujo. Y tal vez, bueno, vamos a ver la manera de tener una distribución óptima. Eso también hace, creo que ha dañado, creo que ese es el principal daño que ha habido en la industria, ¿no? Que no existen estos, ¿cómo les llamaremos? Este puesto, ¿no? De, no sé, mercado técnico, ¿cómo le llamaremos? Y los pocos que ha habido, pues sí han resultado ser medio tranzas, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando al tema de los personajes. Yo como divulgador científico, pues sí, yo mataría por ver los super sabios de nueva cuenta en los puestos de revistas. Obviamente, unos superhéroes bien escritos. Pero habrá que definir a qué nos referimos por bien escritos. Porque a lo mejor lo que puede ser bien escrito para mí no es bien escrito para Alberto, para Pepper, para los que estamos aquí. Pero yo creo que coincidimos en que bien escrito es que por lo menos se cuente una historia de manera competente Es decir, que tenga un principio, un centro y un final, como diría Woody Allen. Todo esto de manera coherente, que no traicione en ningún momento las intenciones originales de los personajes. Y por supuesto, que esté contextualizado, pues tal vez en los tiempos modernos, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que eso es también lo que muchas veces falta, ¿no? Porque, por ejemplo, se relanza Memín, pero uno lee Memín y realmente, vamos a usar la palabra española memo, está bastante Memín el cómic, o sea, ¿qué pasa aquí, no? No sé ustedes qué piensen con respecto a esto. Sí, es muy importante lo que tú manejas de la visión empresarial. Hay que verlo con títulos de factura más o menos reciente, ¿no? O al menos 20 años, 15 años, como son el caso de Ultrapato y de Lugo, ¿no? Los mismos creadores siguen conservando los derechos de los personajes, pero tienen la visión de cederlo a otras manos para que este mejore, ¿no? Para que se actualice, que tenga un aterrizaje real y que siga siendo atractivo para la gente y no se maneje nada más para un público nostálgico. Yo creo que por ahí es por donde deben irse los creadores, pero lamentablemente vivieron en una industria donde, pues ellos eran algo así como se llamaba en la industria norteamericana, no nada más negros que estaban trabajando en maquilas y no saben cómo moverse en ese aspecto. Ese es el rollo, es que alguien debería, o ellos deberían acercarse a alguien que pueda ayudarlos para que sus trabajos tengan la presencia y la valía que merecen. Hace un momento cuando mencionaba a Rodrigo acerca de lo de la visión de empresario, me recuerda que hace un año, de hecho, en una TNT se presentó el maestro Pegaso con un proyecto nuevo de un luchador mexicano, Coquito, con un arte realmente espectacular. Iba originalmente a lanzarse como webcomic y de ahí ver si podía seguir al papel. Y de hecho, como webcomic ni siquiera terminó el lanzamiento, no se dio. Y yo me pregunto, ¿qué pasó ahí? Como dice Rodrigo, no hubo la visión de empresario, porque de que se puede, ¿no? Estamos viendo simplemente en producciones Balazo, que tienen produciendo, ¿qué? 3 años sin parar, de alguna u otra forma. O sea, de que se puede más en la red, que está todo, de alguna manera, los recursos gratuitos. Ya de llevarlo a papel es otro costo, pero es lo que yo me pregunto. En ese caso en particular, yo creo que esperaban que alguien más llegara a echarles la mano, pero si ellos mismos no lo hacen, si ellos no tienen la visión de llevar todo el negocio, pues nadie lo va a hacer por ellos. Igual Pepe Quintero, si no me equivoco, también va para allá ahorita, está trabajando en algo por su cuenta, tiene una, de alguna u otra manera, Abuba lo ha creado ya como una marca, donde tiene productos diferentes alrededor de su propiedad, para poder publicar algo nuevo más adelante. Pero ahora sí que yo creo que como lo mencionaban, el dueño de los derechos o quien es el responsable de estos personajes tiene que ver más allá de simplemente dibujar o escribir la historia. Y me parece interesante, ahora que mencionas lo de los webcomics y los cómics en formato digital, yo creo que esa es una opción para, mencionaba Rodo, que hay gente que no parece moverse para tratar de posicionar su producto. Hay varios creativos mexicanos trabajando en la web y muchos de ellos ya han visto la forma de poder llevar su webcomic a una versión impresa. Tenemos el caso en Monterrey de Quimecan, de Ferran Daniel, Turbo Desafiante Quimecan, que él empezó a publicarlo hace poco más de 2 años y ya tiene un tomo que presentó en la edición anterior de Festo. Entonces, y aparte esto lo hacía como un trabajo secundario completamente de su bolsa, aparece en la red en un formato gratuito, tiene un botón de donaciones, pero apenas recientemente, hasta reciente 2 o 3 meses, dejó su trabajo como colorista en Marvel para dedicarse de tiempo completo a creaciones suyas. Está el caso de Powernap, de Maritza Campos y Bachan, quienes están a punto de lanzar también en una versión impresa del webcomic que tiene ya cerca de un año apareciendo en la red. Está el caso de Niebla, de Ramón Espinosa, que tiene 20 semanas publicándose y también está a punto de sacar ya una versión impresa con los premios. Entonces yo creo que ahí sí es son dos problemas de dentro del mismo tema, ¿no? Los creativos que no buscan una salida cuando ya hay ejemplos de que se puede, que si tú quieres presionar tu cómic hay formas de hacerlo, ya cuando lanzas una versión impresa ya tienes un mercado porque lo creaste en la red. Y el otro es de editoriales que a lo mejor no tienen material que publicar, pero tampoco se mueven en el medio a ver si hay proyectos que pudieran absorber o apoyar. Sí, yo creo que como mencionan, el meollo de esto también es la visión empresarial, pero no sé, vamos, si las grandes empresas como Televisa hasta cierto punto tienen esa ceguera. Digo, por ejemplo, ahorita lo que están llenando, por lo menos en la televisión, es el Chavo Animado, teniendo una gran variedad de personajes, simplemente de Chespirito, que pueden explotar. ¿Por qué no lo hacen? Ellos que tienen los medios, tienen los artistas, tienen los personajes. Entonces, no sé por qué no lo hacen tampoco ellos, si ellos tienen ahora sí que todas las posibilidades. Entonces, como menciona Beto también, en la red es un gran escaparate para, mínimo para dar a conocer tus personajes. Algo que antes no se podía hacer, y era más difícil hacerlo impreso. Y también creo que algo que nos pega mucho es todavía la creencia esa de marcar la diferencia entre cómic e historieta. Porque también el cómic, pues sí lo consideramos que son todos los de superhéroes y todo eso. Y lo de historieta, como decía Rodrigo, es así como que las de baja calidad. También hay que recordar, Místico también tuvo su cómic, pero fue en formato de historieta. Entonces, a pesar de que sí tuvo un tiraje bastante grande y varios números, fueron más de 100, llegaron casi a 100, ¿no? 70 números, me dice Eve. Pero el público al que iba dirigido realmente no era el público comiquero, sino era más bien el grueso de la población que consume todos los sensacionales. Aquí hablando de la empresa televisora que es la dueña del entretenimiento en el país, pues ellos trasladaron han trasladado la historieta a su medio con el Pantera, ¿no? Aunque realmente no era el Gervasio Robles al que todos estábamos acostumbrados, es más, no era nada, el Pantera solo tenía el nombre. Pues tuvo relativo éxito, que se lanzaron dos temporadas. En el mismo tenor trataron de hacer lo mismo con Chanoc, pero pues esa serie se quedó enlatada. Aquí había un pase de estafeta familiar, porque el papel de Secup Baloyan estaba en manos de Loco Valdés, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta también una visión en la empresa, en sus miles de divisiones que tiene, para que alguien se enfocara a ese tipo de productos. Pero vemos que lamentablemente, si en su línea de cómics no saben qué hacer con los productos, pues en un consorcio tan gigantesco, pues es mucho más difícil que puedan llevar la historieta a otro medio. Yo creo que además de todo lo que ya se ha mencionado de la visión empresarial y la diligencia de los creadores, México está más que comprobado el si una fórmula funciona, explótala, explótala y explótala hasta que quede hueca y ya no te va a dar más. Lo vimos, lo estamos viendo con el Chavo, cuántos años tiene Chespirito al aire y no se le está dando cabida a otras propuestas. Y en el ambiente del cómic lo vimos con el llamado Meximanga. ¿Cuántos artistas que usaban el estilo de manga no hemos visto en los últimos 20 años? Y no lo abandonan y no evolucionan su estilo, porque saben que tienen un público que se los va a comprar, no porque sea nacional, sino porque se ve como un producto japonés. La estás apelando a eso. Alguien va a llegar y va a decir, ah, mira, se ve como, no sé, Dragon Ball, se ve como los Caballeros del Zodíaco. No lo son, a lo mejor no me importa ni qué sea ni quién lo haga, pero se ve bonito, lo quiero. Y estás ordeñando tu producto y no lo haces evolucionar y lo mantienes en lo mismo. Y es hasta que alguien llega y da el paso para hacer el cambio. Pero cuando alguien ve que ese cambio está dando frutos, vas a ir sobre eso mismo y lo vas a explotar hasta dejarlo vacío. No vas a buscar tu propio estilo, tu propio medio y la manera de darte a conocer. Si estás viendo que alguien lo está haciendo de cierta manera y esa manera le funciona, pues vas tras eso, porque es una fórmula que tienes como correcta. Entonces creo que en lo que estamos de acuerdo es que no es una cuestión creativa, es más bien una cuestión de todo lo que rodea la producción de una obra, ¿no? Las cuestiones legales, las cuestiones empresariales. Pero bueno, a nivel creativo, ¿qué hace falta? O sea, hace rato yo comentaba, ¿no? Lo que a mí me puede parecer bueno, ustedes no, pero creo que hay ciertas generalidades. ¿Ustedes qué creen que a nivel creativo haga falta para poder relanzar alguno de estos títulos para el público actual mexicano? Voy a robarte una frase que siempre ocupas. De entrada, hace falta escritores. Porque el dibujante no puede ser, en muchos casos lo puede hacer, no puede escribir. pero ya hemos visto muchísimos casos de los cómics mexicanos que muchos no pasan del número uno, del número dos, que la misma persona quiere escribir y dibujar y pues no le como que no le atina a su producto, porque aparte no hace como un estudio de que allá afuera como qué es lo que la gente estaría dispuesta a comprar o a buscar. Pero de entrada yo lo que creo que primero es tener una propuesta interesante de acorde a los tiempos, que le llamara la atención a la gente, ¿no? Pero pensándolo desde antes de dibujarlo, el concepto en sí, para llevar, para actualizarlo, traerlo a la fecha. Sí, yo creo que más bien lo que falta es infraestructura. Digo, ya con los tiempos que comentamos, sabemos que hay creativos con el producto, sabemos que hay empresas con los medios para publicar el producto, pero por alguna razón nunca empatan. Las empresas que tienen los medios o no tienen el interés, o no tienen el deseo, o no saben dónde buscar algo que publicar, y la gente que tiene el producto y puede producirlo de manera constante, no tiene forma de publicarlo. Entonces yo creo que lo que falta es infraestructura. No sé si tendría que haber un modelo de agencias que pudieran los creativos acercarse con ellos para que ellos trataran de colocarlos en las editoriales, o que sirvieran para las editoriales tratando de buscarles material disponible para poner a la venta. Entonces yo creo que las piezas están, el problema están todas separadas. Entonces me parece que el problema es más que otra cosa de infraestructura. Sí, como bien apunta Beto, aquí ya no tenemos el problema de que se veía hace todavía 20 años, ¿no? Que es el problema de que tenías que tirar realizar un tiraje increíble, ¿no? De más de 10.000 piezas de tu publicación. Ahorita ya tienes la opción de publicar sobre demanda incluso, ¿no? Puedes publicar de 20, de 50, de 100 ejemplares, y yo creo que eso de momento podría ser un buen inicio para que puedas mover tu material. O sea, pero tampoco te vas a estancar a estar moviendo de poquito en poquito, sino te puede servir como termómetro, como ha servido el subir los trabajos a la web, que se convierten en el famoso web to print, ¿no? Que haces un ejercicio de ir dándole a la gente la probadita de tu material, y ya despertando el interés te das cuenta de cuánta gente está interesada en adquirir tu producto, y es como ya lo produces en impreso. Sí, creo que también con respecto a lo que se ha mencionado de los escritores, haría falta, no sé, hacer una especie de estudio o alguien que se ponga bien a analizar cómo somos los mexicanos, porque también con el bombardeo que tenemos ya de todo el mundo, de Japón, de Estados Unidos, de Europa, entonces realmente como que el mexicano tenemos un gusto muy variado, no hemos logrado encontrar la fórmula mágica que llegó a encontrar en alguna ocasión doña Yolanda Vargas Dulce, que le atinó justo a los melodramas, ¿no? Que ya se han hecho películas, telenovelas, Lágrimas y Risas, era la fórmula que a toda mujer le gustaba. Entonces, si se fijan, sus historias eran lo mismo, pero con diferentes personajes. Entonces, realmente no se ha encontrado como que esa fórmula mágica de qué personaje le gustaría a todo el mundo, o al menos estaría como que dentro de nuestra idiosincrasia, que cayera bien en los tiempos actuales, y que hubiera alguien que pudiera escribirla y después dibujarla. Y bueno, pues es así como cerramos esta parte central del programa. Creo que la discusión fue bastante rica, como normalmente salen en este podcast. Pues vámonos a lo que sigue. Cancionero de la viñeta al gañote. Bueno, y para nuestro siguiente corte musical tenemos una canción extraída del múltiplemente criticado y casi mítico musical de Spider-Man, que no creemos que salga algún día de los teatros de los Estados Unidos. Esta canción se llama Boy Falls from the Sky y es una composición de Paul Hewson y Dave Evans, mejor conocidos como Bono y The Edge. You can change your mind, but you cannot change your heart. It's a compass and a map, the key to the chart. I'd be myself get too close to the sun. See how the boy falls from the sky. Not every wanderer is lost or far from home. Las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Pues esta vez en el cebollazo vamos a recomendar el número 12 de nuestra revista Comicace, que está dedicado al tema central a Kiss. Esto de entrada, pudimos contar con una portada impresionante realizada por el maestro Rafael Gallur, que en su momento fue subida a la página oficial de Kiss y tuvo una respuesta bastante buena, e incluso nos llegaron pedidos del extranjero para que les hiciéramos llegar la revista. Este artículo que escribimos sobre las historietas de Kiss van de lo que es el surgimiento del grupo como superhéroes a través de Marvel Comics, pasando por las distintas editoriales por las que han tenido sus títulos, como Image, como Dark Horse, como algunas editoriales independientes, y claro, sin descuidar el lado mexicano que se vieron sorprendentemente influidas en un título bastante divertido que fue Simón Simonazo y Cheese, que era su más bien una parodia del grupo, y algunas otras publicaciones en las que el grupo tuvo participación aquí en México, como fueron Mega Rock y una lamentable cancelación para el título de Rock Mortis, que el número que seguía, y no solamente iba a seguir un número, sino que iba a ser el primer número que iba a tener dos partes, era precisamente el dedicado a Kiss, que estaba escrito por el pinche Sam y dibujado por uno de los artistas más reconocidos en la cuestión de cómic rockero, que era el maestro Rubén Lara, el Bachiller. Bien, eso es lo que contiene este ejemplar, aparte de que inauguramos con él nuestra serie de tarjetas coleccionables, la de Comicase, y precisamente con la misma ilustración del maestro Rafael Gallur. Si les interesa este ejemplar, ya saben dónde pueden checarlo, es en comicase.net, y ahí ven cómo adquirirla. Y antes de despedirnos, obviamente les vamos a dar como cada quincena las recomendaciones de cómic gringo, cómic mexicano, cómic de todos lados, por ahí que estamos leyendo, para que ustedes le puedan dar seguimiento si así les place. Vamos a empezar con el señor Lioco. ¿Qué nos vas a recomendar en esta ocasión, mano? Voy a recomendar, y al mismo tiempo le voy a pedir a Marvel México, DC Comics México, que ojalá se animen en un futuro próximo a publicar en formato deluxe JLA Avengers, que en su momento lo publicó Editorial Abril en números sueltos, como sabemos, con un papel más económico que el papel tradicional norteamericano, y qué mejor sería que lo publicaran en un formato de lujo, ¿no? La historia corre por parte de Kurt Busiek y el arte corre por parte de George Pérez, y la historia en general es el encuentro de estos dos equipos, comenzando con que dos entidades de cada universo hacen una apuesta. Pero uno de ellos trae por ahí una jiribilla para ganarle al otro. Lo interesante no es solamente el cruce de universos, sino el cómo cada equipo ve el universo del otro. Y nos muestran, como muchas veces lo hemos visto, que un mundo es como más real y el otro es un mundo más con un grupo de dioses. Originalmente salió en cuatro cómics individuales, y se puede encontrar hoy en día todavía hay algunas copias en la única tienda Viz que queda en el centro, pero las tienen muy caras, o en su versión original en las comiquerías, o de manera alternativa, obviamente. Pero como repito, ojalá y la editorial que lo publica en México, que tiene la licencia, se animara a publicarlo en formato de pasta dura. Y bueno, David, ¿tú qué nos vas a recomendar? Bueno, sí, mira, yo les quiero recomendar un título que acaba de sacar hace unos 3 meses la editorial IDW, que es con, como decía Everardo hace rato, de uno de los grupos más conocidos por todos nosotros y que va a estar este fin de semana en México, Kiss, que está muy buena la historia, y lo interesante es que en esta nueva etapa retomaron todo lo publicado por las editoriales anteriores, desde Image también todo lo que se publicó, que vuelven a ser otra vez entidades cósmicas los integrantes del grupo, y pues lleva 3 números, 4 acaba de salir, si no me equivoco, no loco, el 4 acaba de salir, y es lo que les recomiendo. Y para los chavitos de Boom, la editorial Boom, está también en los títulos de Garfield y de Peanuts, que están curiosos, están cotorrones. Lo único malo, bueno, al menos para mí, que nosotros crecimos leyendo las tiras de Garfield, que el humor que se maneja en el cómic es más bien el humor que se manejaba en la caricatura, no tanto en la tira cómica. Y Everardo, ¿tú qué nos vas a recomendar? Bueno, yo tengo aquí un título que fue una verdadera sorpresa que nos pasó nuestro amigo y colaborador Aldo Iván Espinosa, que es un título que se realiza en Guanajuato y lleva por título Mecánico de Amor. Es un título bastante peculiar. En él se rescata lo mejor de Sensacional, de Luchas y Los Sensacionales Maestros. O sea, es como si estuvieran bien hechos estos, argumentalmente, estos títulos, porque hay que recordar que en cuestión artística es de lo mejor que se ha producido en el país. En él se narra la historia de Pancho Rodríguez, un mecánico que ha heredado un terreno de su papá en un pueblo costero que no se especifica dónde queda, pero se llama Solidaridad, y su padre era luchador. Él hereda, aparte de un terreno, hereda la máscara, pero no como un legado de luchador. Él se traslada a este pueblo y se encuentra con un anciano que lo reconoce como el hijo del alocado Rodríguez, ¿no? Que es el último de un clan que formaron de surfers y cosas por el estilo. Y lo lleva a curar una tabla con un chamán que se llama Tsinsunzan. Es un título bastante divertido, porque aparte de todo, de esta fusión se va además por lo que es el cine de serie B. Ellos al estar curando la tabla tienen un enfrentamiento con, no con hombres lobos, sino con señores lobo. Aparte de esto, ellos están liderados por una mujer que se llama la Lobota ganosa. Pero esta es es algo que le hace mucha falta al cómic mexicano contemporáneo, que es el saber narrar las cosas, ¿no? Está muy bien narrado, tal vez el dibujo no sea lo más bonito que digamos, pero también se ve que el feísmo muchas veces puede ser usado a propósito, porque hay unas planchas que están verdaderamente increíbles. En el título se van agregando además más personajes. Hay un cacique que en el pueblo, o sea, ya no hay no hay necesidad aquí de trasladar a Ciudad Gótica al universo de los Enmascarados, ni transformar a Gatúbela en un personaje canino, ni mucho menos, ¿no? Se ve una historia bastante coherente. En los primeros tres números se ve que están planeados de principio a fin, y el siguiente arco, que ya involucra más personajes, va teniendo una marcha bastante, bastante buena, y pues te quedas con ganas de seguir leyéndolo, ¿no? Puedes contactarlo a través de Facebook, en Facebook Mecánico de Amor, o nuestro amigo Iván es el distribuidor en el Distrito Federal, y él lo puedes checar en su sitio, que es cabinainterestelar.blogspot.com. Y pues es bastante recomendable eso. Ahí hay incluso sinopsis, por si quieren saber de qué se trata bien a bien el título, y pues es una sorpresa bastante agradable. Alberto, ¿qué nos tienes tú para recomendar esta semana? Pues nada más, para que vean la clase de eclecticismo que se maneja en las recomendaciones, vamos a saltar algo completamente diferente. Yo quiero recomendar una novela gráfica publicada por IDW hace unas cuantas semanas, que se llama Nevsky, A Hero of the People, que es un tomo escrito por Ben McCool e ilustrado por el dibujante mexicano Mario Guevara. Está basado en una historia clásica popular rusa y que trata sobre un héroe medieval. Esta historia fue llevada al cine hace varias décadas por el famoso director Sergei Eisenstein, quien tiene una relación bastante peculiar con México, a pesar de que nunca conoció nuestro país. Y se trata de una historia es una historia de caballeros medievales, pero en versión rusa. Entonces, el arte es bastante atractivo, y la historia no he terminado de leerla, pero por lo que llevo es una lectura bastante, bastante recomendada. Pepper, ¿tú qué nos puedes recomendar? Retomando un poco lo que decía Vidal hace rato de cómics para niños bien escritos, de la editorial DC, Tiny Titans, de Art Baltazar, es una historia sumamente bien escrita, que puede tanto capturar a los niños como a los lectores más fieros de la DC con todas sus referencias. El arte de Baltazar es muy muy muy peculiar, parece todo hecho con crayolas. A mí, en lo personal, me encanta. Soy muy fan de tanto de Baltazar como de sus titanes. Los compilados son fáciles de conseguir aquí en las cadenas grandes de cómics. No son demasiado caros. Y si, de casualidad, ustedes tienen hijos, este sería una buena manera de compartirles su pasión por los cómics. Me parece una gran manera de empezar la lectura. ¿Tú, Waco? Bueno, hay un artista que también a veces hace como escritor, se llama Lucas Marangón, argentino, radica en México, vino en la Mole pasada. Él ha trabajado en Dark Horse, es donde ha publicado la mayoría de sus cosas, muchos de Star Wars, tiene algo de Metalocalypse, pero lo que les voy a recomendar es su novela gráfica, que se llama Halcyon. Tiene poquito que la sacó. De hecho, Dark Horse lo apoyó como su novela propia. Le dijo, aviéntatela. Es un tomo, es un TP. Lo trajo aquí a México, lo trajo a la última Mole, porque creo que en tiendas no lo tienen aquí. Habla más o menos, es como tratar, mete un poquito el tema de la guerrilla como partes, ¿no? Así de Che Guevara y todo esto, pero es términos futuristas, ¿no? Hay mecas, es más bien como una colonia que se quiere independizar, pero está en el espacio exterior. Ahí se explaya totalmente él, tanto como escritor como ilustrador, porque conocemos dibujantes que si les cambian el entintador o el colorista, se pueden ver bien, se pueden ver mal. Normalmente Lucas hace su arte completo, entonces puedes ver una obra que está pensada justamente en su totalidad como la tenía, estaba en la concepción del autor, ¿no? Pero desde el guión y el arte, la verdad, está muy completo, se lee muy rápido, está muy ágil. Es lo que yo les puedo recomendar ahorita. Si para conseguirla, no sé si ya la traigan las tiendas, pero si no, ojalá y venga Lucas, que yo espero que sí, a la Mole que va a haber en diciembre. Ahí seguramente lo va a traer. Lucas Marangón, no George Lucas. Curiosidades, ¿no? Pero ojalá venga, y si lo trae, no, pídanselo y que se los firme también. Rodro, tu recomendación, por favor. Bueno, ya que en las noticias estuvimos hablando de arrugas y Paco Roca, quiero recomendar otra obra de este autor español que se llama Las calles de arena. Es una, bueno, está publicada en formato tipo álbum europeo. Es conseguible en México en las librerías, repito, está llegando a las librerías mexicanas y a un buen precio, no es muy exagerado. Para hacer una obra de importación, el precio es bastante apropiado. Y Las calles de arena es un homenaje pues a todo el legado surrealista que nos dejó España, a Salvador Dalí, un poco de Pablo Picasso, tiene mucho de Luis Buñuel. Es una historia fantástica, ambientada en alguna ciudad española, donde el personaje de repente se pierde y accede a partes de la ciudad que él no conocía y de las cuales no puede salir debido, bueno, a una multitud de complicaciones que tienen que ver sobre todo mucho con vericuetos mentales. Vale mucho la pena leerla, sobre todo si ya leyeron Arrugas, que si no la han leído no sé qué están esperando. La verdad es que no pueden considerarse seres vivos si no la han leído. Las calles de arena da un giro totalmente al trabajo que hizo Paco Roca en Arrugas, porque mientras que Arrugas es una historia un poco más costumbrista, más fincada en la realidad, Las calles de arena es un trabajo totalmente de imaginación. Entonces vale la pena echarle un ojo para que vean cómo se puede trabajar otros temas dentro del cómic. Y sobre todo porque, repito, se consigue en México, pues hay que comprarla para que nos sigan trayendo obras de esa editorial española y podamos gozar de más autores como Paco Roca y toda la gama de creadores que tiene entre sus filas. Jorge, ¿tú qué nos vas a recomendar? Y bueno, yo compré de lo que acaba de sacar hace unos días Marvel Televisa, compré el Mythos, en español Mitos, Marvel Aventuras de Paul Jenkins, Paolo Rivera. En su momento compré dos o tres de los cómics que incluye este tomo de lujo, trae seis números ya en total. Es una revisión a los orígenes de personajes como Hulk, los Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, X-Men, el Capitán América y Spider-Man. Si bien el precio a lo mejor no es el más amistoso para a lo mejor un chavito secundaria, sí lo es para un labregón de 32 años. Entonces lo pude comprar sin que me doliera tanto el codo, porque sí cuesta $229. Pero bueno, el arte creo que vale muchísimo la pena. Sí tiene por ahí 2-3 dedazos, errores de dedo y algún error ahí de concordancia de género, que ahí se confunde por accidente un diálogo de La Mole con uno de Susan Storm. Pero la verdad creo que es una obra muy muy padre, ojalá la puedan revisar. Igual si no se la quieren comprar, vayan al Sanborns, se la chutan y ya después decidirán si se la compran. Y bueno, aparte me están pasando el dato por el chícharo. En el buen sentido de la palabra. mientras la edición mexicana cuesta $229, por ahí también pueden conseguir la americana en un poquillo más, $350, si la quieren leer en su idioma original. En cuento, y bueno, y está bien, les voy a hacer caso, y sin errores. Y en cuanto a cómic nacional, yo cerraría con un título que a mí me gustó mucho, la verdad. Lo compré en la última edición de La Mole, en la más reciente. Dolores Espinosa es una historieta editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una obra de David Nieto, alias El Rey Monstruo. Es un artista gráfico de Monterrey. La idea básica es una... ¿De qué se trata? Dolores Espinosa es una especie de bruja cuya arma pues ahí de poder es una guitarra que perteneció a Pete Townshend. Entonces, y que tiene vida y es mágica, obviamente. Ya con eso ya a mí me ganó. Y la verdad está muy, muy entretenido. Este cómicito que pueden conseguir directamente con David es una recopilación de las historias que fueron apareciendo a lo largo de distintos números de la antología regia de Pinches Comics, que editaba hace unos 2 años todavía, un poquito más tal vez, Carlos Campillo y el mudo Vázquez Salvador. Ellos estuvieron haciéndolo hace ya varios años, una antología de cómic mensual gratuita que se repartía en tiendas de cómics, y ahí hizo su aparición Dolores Espinosa. Gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en esta ocasión, David reúne toda una primera parte de las aventuras de este personaje con su muy peculiar estilo de dibujo, que tiene cierta como estilo mangoso, pero muy muy atractivo, la verdad. Y eso que yo no soy de leer cosas así como tipo manga, se las recomiendo mucho, la verdad. Está a un precio bastante bajo, si no me equivoco está como en 30 pesos, 35 cuando mucho. Y hay varias formas de conseguirlo. Si ustedes quieren, visiten en Facebook, busquen a David como Rey Monstruo Art, el arte del Rey Monstruo, Rey Monstruo Art, o lo pueden pedir también directamente con David al correo Roy Monstre, R-O-I-M-O-N-S-T-R-E, Roy Monstre, @gmail.com. Dolores Espinosa, la verdad se los recomiendo mucho. Y seguramente esto lo van a poder también conseguir aquí en el DF, esperamos, en noviembre, no tanto en Festo, sino como parte de la FILIG, en el stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues ya sin más, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Nos estamos escuchando en 2 semanas. Esto fue el podcast de Comicase. No se les olvide visitarnos en comicase.net, seguir ahí nuestros rumores y chismes de baja calaña en Comicase News, en Twitter y también en Facebook. Esperamos que estén con nosotros el próximo programa. Y también no se les olvide que este programa existe gracias a su vez a la existencia de la revista Comicase, apoyada por el Fonca y su programa de apoyo a la edición de revistas independientes, el programa Edmundo Valadez. No se les olvide también que pueden comprar la revista Números Atrasados o los nuevos al correo, por medio del correo envío@comicase.com. Sin más, pues muchas gracias y nos escuchamos en 15 días. Y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.